El año 2013, en un llamado a elecciones del periodo que está por culminar ahora en estos días, hubo una denuncia de una lista opositora de que en el llamado a junta electoral había firmas que no correspondían a Canillitas. Sí. Eso se transformó en una impugnación que no prosperó, sí, porque el Ministerio de Trabajo terminó certificando el triunfo de la lista de Plaini en el comicio, y la Corte Suprema ratificó también lo actuado por el Ministerio, pero hubo una denuncia penal que el juez Giorgio Di Giorgi saca a la luz hoy, 4 años después. El tema es más allá de lo que corresponda judicialmente. Hoy por hoy lo que está haciendo el juez Di Giorgi interviniendo el sindicato es impedir la vida democrática del mismo, porque va a poner una intervención en un momento que el sindicato está por llamar a elecciones nuevamente. ¿Cuándo? Disculpa, las elecciones, ¿cómo? ¿Las elecciones cuándo estaban planteadas? Y en septiembre. Hoy tendría que estar saliendo la convocatoria a junta electoral, que se va a ver, calculo que no saldrá porque está el sindicato intervenido. Y de acá a septiembre, en septiembre tendrían que haber sido los comicios, ¿no? Carlos, ¿qué? Juliana te saluda, ¿qué tal? ¿Qué medidas están pensando para ir en contra de esta intervención? No, mira, la seccional capital es una seccional independiente a la nuestra. Así que esas medidas las estarán evaluando ellos en capital. Nosotros de acá lo único que hacemos es solidarizarnos con ellos. Uh-huh. O sea que esto, por el momento, esto en realidad involucra solamente la seccional capital, digamos, no al conjunto del sindicato, decís vos. Exacto. Ahí está, es un buen dato. ¿Y ustedes cómo interpretan esto? ¿Lo interpretan simplemente como una cuestión, digamos, judicial o entienden que el juez acá está operando en otra función, digamos? No, esto abre todo un abanico de sospechas, ¿no? Es el cuarto gremio que se interviene después de que Plaini ha estado exponiéndose políticamente. A nosotros no nos deja mucho que pensar esto. Claro. Así que bueno, y no hay a nivel del resto del conjunto de tu sindicato no hay riesgos, digamos, en este sentido, no hay problemas de similares características. Calculo que no, riesgos siempre hay. Nosotros entendemos que las elecciones se ganan en las urnas. La elección de Plaini en su momento le dio un 89% de votos del padrón. No sé en qué medida puede accionar un juez, qué puede modificar, pero bueno, son cuestiones que van más allá de lo que nosotros podamos hacer y pensar. Lo que sí estamos viendo es que se están avasallando una cantidad de derechos terribles, y para avasallar esos derechos hay que ir contra las organizaciones, y es lo que están haciendo. Exactamente. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por la información y bueno, nos mantendremos comunicados para estar atentos a qué está pasando con el caso del gremio de Canillitas y otros casos que puedan surgir. Hoy hay una asamblea en la puerta del sindicato capital, nosotros vamos a concurrir para llevarles nuestra solidaridad y bueno, ahí nos enteraremos de algunas cosas, después posiblemente si querés podemos conversar y ver cómo se va actualizando la cosa.